buenas noches. Bienvenidos a este programa místico. En Radio Valentín Letelier, 97.3 megaciclos de frecuencia modulada y 940 kilociclos de amplitud modulada. La radio de la Universidad de Valparaíso presenta un programa producido por su Federación de Estudiantes. Se trata nada más ni nada menos del conocidísimo, famosísimo y odiado Papa Leto Eto. Presentado por su animadora estelar, Rocío de las Mercedes de Los Ángeles, del Caimán Llorando Venegas, y por el siempre ausente Luis Soto, quien no se encuentra. En los controles se encuentra el señor Javier Moraga, quien ha regresado recientemente de mi patria. Y también se encuentra la siempre molestosa presencia de un duendecillo que mueve los controles y deja gigantes daños a las consolas. Con ustedes el programa de esta noche, que puede ser la última de vuestras vidas. Y así comenzamos un nuevo capítulo de Papa Plet. ¿Cómo estás, Lee? Pues Lee ha muerto en un accidente automovilístico y yo he venido porque soy el invitado. Y he venido junto a la comitiva que trae al rey Juan Carlos, don Juan Carlos de Borbón. Y hemos venido en busca de un elefante en el zoológico de Kilpue y me temo que no lo hemos encontrado. Por eso que estamos buscando dónde habéis escondido vosotros el elefante, santo cielo. Lee, qué fome. ¿Nos podéis decir dónde habéis escondido el elefante? Necesitamos al elefante, de lo contrario, comenzaremos a justiciar a los pudús. Y aquí tengo un pudú a mi lado, y está listo para ser ejecutado por el Lee. Señor don Juan Carlos. ¡Pudú, pudú! ¡Pudú, pudú! ¡Pudú, pudú! ¡Pudú, pudú! Ya lo habéis escuchado, el pudú está llorando y va a morir. Lee. Hola. Para. Bueno, eso fue cruel. Pero es la verdad. A eso viene el rey Juan Hoy Carlos. Hoy día el rey está asesinando pudús, tenemos que evitarlo. Y por eso pueden llamar al 600-820-820 y depositar 20.000 pesos a la cuenta 20-0-4-8-9-6-9-9-0-3 a nombre mío y podrán ganar una cita con un pudú. Buenas noches. Súper fome. De verdad. No hay nada más bonito que una cita con un pudú. ¿Tú ya la tuviste? Sí. Eso es zoofilia. ¿Y tú? Eso está penado por la ley. Pero el pudú baila. ¿El pudú baila? Sí. Se ponen dos patitas y se mueve, sí. Mueve su cuerpo sensualmente. Bueno, acá en Papá Pleto tenemos nuestro increíble concurso sorpresa. Y estamos eligiendo a la agenda más sorpresa. Bonita de toda la universidad. Sí, porque Universidad del Paraíso te hace artista y te entrega una agenda con tapas de papel roneo. La cual... Eso es papel craft. Bueno, como sea. Bueno, ella la que sabe más de diseño. La cual ha sido personalizada y si usted presenta su tapa de agenda se puede ganar los increíbles premios como una once con Rocío Venegas. No. Un lada con un tipo muerto en el portamaleta. No. Un computador del proyecto Enlaces. No. Un gato con tiña. No, gatito. Anoche soñé que tenía un gato. Que alguien me regalaba un gatito. Cuéntanos, chico, ¿te caíste? De verdad no hay nada. No hay nada más mejor que hablar. No. En realidad están pasando muchas cosas hoy día. En este minuto está desarrollándose un paro en historia. Sí, señor. Un paro en historia. Usted lo escuchó bien. Se fueron de paro ¿Por qué? No lo sé. No, sí lo sé. Fue en protesta por el cambio en las condiciones para renovar las becas y créditos. Porque como es de público conocimiento, están aumentando las exigencias con tal de descubrir quiénes son los falsos pobres. Falso pobre. ¿Tiene celular con internet? Falso pobre. ¿Tiene zapatos? Falso pobre. ¿Tiene computadora? Falso pobre. ¿La fotocopia se le lee? Falso pobre. Y por eso están buscando a los falsos pobres, para quitarles sus beneficios y hacerles pagar hasta el último día de sus miserables vidas. Bueno, los de historia se rebelaron contra esta situación, por eso están desarrollando un paro reflexivo. Hemos invitado al Centro de Estudiantes de Historia para que nos conversen más sobre este pero paro. Pero estaban reflexionando. Sí, dijeron que no podían venir. Por otro lado, está el asunto de la Universidad del Mar. La Universidad del Mar, hace unos cuantos días, está sumido en medio de la mitad de un huracán. Todo esto desencadenado por una carta publicada por su ex rector ahora, en el cual criticaba el hecho de que los sostenedores de la misma privilegiaran el retirar las ganancias de la universidad en lugar de pagar los sueldos. Situación que para el ex rector era insostenible y determinó su dimisión. Ahora la Universidad del Mar está en una seria crisis interna. Están tomadas prácticamente todas las sedes en todo el país y creo que en esta jornada se han ido a toma. Hemos invitado a la gente de la toma de la Universidad del Mar y no han podido venir porque están en toma. O sea, en realidad, en estricto rigor, nosotros debiéramos haber salido a exteriores, haber hecho este programa en exterior. Pues. Pero, ¿qué ocurre? La Chío se cayó. Y como está coja, no puede ir. Chío, cuéntanos, ¿cómo fue tu caída? No es relevante para el programa el hecho que yo me haya caído. Sí es relevante. No es relevante. Sí es relevante. Ya, me caí, me tropecé, me resfalé y me caí de lado. Fue súper ridículo. ¿Y dónde se pegó la Chío? No te lo voy a decir. Usted ya se lo imagina. Vamos a una canción programada por nuestro control Javier Moraga, que acaba de volver y no nos trajo dulces. So I've taken a contract out on you. I have hired a hitman to do what they do. He will do his best to do his worst. After he's messed up your girlfriend first, I said he'll do his worst to your girlfriend first. 'Cause I've hired the fixer. So I've taken a contract out on de esa canción que nadie sabe qué es. Tú no lo sabes. Bueno, tú tampoco. Lo lamento, Lino, mi intención será así. La Chivo está violenta porque ocurre que con ¡cállate! Su pueblo, ya, bueno, continuando con nuestra pauta noticiosa, tenemos que el día de ayer, o sea hoy, fue el día del medio ambiente. La gente está confundida con respecto a la fecha. No sé si ayer es hoy o mañana es mañana. Todo el mundo sabe que este programa está grabado. No, no lo saben. Sí, lo no saben. Tienen por qué saberlo. Sí, lo saben. No lo saben. Lo mencionamos todos los programas, Lee. Ya. Hoy día es martes. Ya. No es miércoles, hoy día es martes. Pero grabamos el lunes. No, estamos grabando los martes ahora. ¿Por qué? Porque... para dejar a Lucho afuera. Por eso. No. ¿Escuchaste, Lucho? Esto es a propósito. Tú, no, que estás escuchando desde tu casita... pensando, oh, mis amigos, que hace tanto tiempo no voy a grabar con ellos porque tengo que rendir mis exámenes. ¿Qué van a decir? ¡Oh, me echaron! ¡Oh! No, Lucho, te estamos esperando. Por favor, vuelve. Sálvame esta bestia. Malo, Lee, malo, malo. No. Estamos grabando el día martes porque los invitados del día de ayer no llegaron. Entonces ¿tú dijimos, crees que a alguien le importa esto? ¿Tú crees que alguien nos está escuchando? Ya, ok. Entonces decidimos grabar hoy día a ver si teníamos más suerte y encontrábamos invitados. Y de nuevo no tuvimos invitados. No, porque la Mayo está en consejo académico. La Su también. En la toma están en la toma y en el paro están en el paro. Querías hablar tú de el día del medio ambiente. Sí, el Día del Joven Combatiente que del se está medio celebrando ambiente. Hoy día. Ah, el medio ambiente, sí. Sí. ¿Medio ambiente? Sí, ¿de qué se trata? Es el día en que se conmemora el medio ambiente. Es como el Día Internacional Sin Tabaco, es como todos esos días freak que se han inventado últimamente. Lo curioso es que la gente celebra el Día del Medio Ambiente de la forma menos ambiental posible. Hoy día cuando venía a la radio, habían unos niñitos, muchos niñitos afuera de la intendencia, aplaudiendo y haciendo cosas con sus globitos verdes, con globos. ¿Tú te fijas lo poco ecológico que son esos globos? ¿O tú crees que son de material reciclado? ¿De poliuretano reciclado? No. ¿O los niñitos que andaban vestidos de árboles o de pero flores con papel de caucho? Crepe. Sí, pues. Pero igual mata. ¿Poliuretano? Pero después con los procesos se transforma en plástico. ¿En serio? Sí. Ah. Ya, pues chico, no sé. ¿Qué más nos vas a contar? Y los niñitos estaban vestidos de cositas lindas, pero con papel. Así que gracias a su traje, niño, mataron más árboles. Ese es mi mensaje de hoy. Estás matando la ilusión de los niños. ¿Te imaginas si los niños están escuchando este programa? Nadie, si los papás les ponen este programa para que se queden dormidos. Nadie escucha este programa. Ando tan miserable hoy día. Ni siquiera tu mamá. Nadie me aguanta. ¿Quién va a aguantar tu voz chillona? Oh. Gran Peña Solidaria, beneficio de una compañera que necesita costear su tratamiento médico este viernes a las 8 de la noche en el bar Rostock, frente a la Facultad de Humanidades por calle Serrano. La entrada es 300 pesos y 2 por 500 pesos. Habrá música en vivo y un buen bailongo. El bailongo es un baile popu. ¿Por qué me miré así? Estoy esperando que termines tu baile, Lee. Bueno, cabro, invita la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y organizan compañeros de la UB. Están anunciados el grupo Trío Latinoamericano, el grupo de Madero y todo pasando con DJ Pollo. ¿Qué es eso de DJ Pollo? Eso se lee DJ Pollo. DJ. Ay, ella, la gringas. Habrá papas fritas, vino con fruta, terremoto, choripanes, sopa y pillas, todo sin tributación y vendido a la mala, evadiendo impuestos. Sí, pues así se hace plata. Viernes 8 de junio desde las 8 de la noche en el bar Rostock, a un costado de Plaza Sotomayor. Ya sí. ¿Qué más contáis, Lee? Yo no sé qué contar, en verdad. 1, 2, 3. Un tema. Chico, deja de reírte, por favor. Yo no entiendo qué estuviste consumiendo antes de llegar acá. Realmente, estoy ofendido por el hecho de que se consuman sustancias ilícitas antes de venir a este lugar. Me tomé una quem. Nada más ilícito que una quem. Comunicado oficial, toma Casa Central Universidad del Mar, sede Reñaca. Con fecha 4 de junio del presente año celebramos en la sede Reñaca una asamblea estudiantil con la finalidad de informar los objetivos del movimiento y a su vez decidir la radicalización de las medidas. Esta asamblea fue celebrada con una convocatoria de más de 500 alumnos, quienes luego de escuchar y debatir sobre la situación actual de la universidad y las propuestas del movimiento, se procedió a votar entre las siguientes alternativas. Continuidad del paro, toma del campus Reñaca, término de la movilización. ¿Qué querés? ¿Yo? ¿Sí? ¿Lee? Gracias. En consecuencia y por una amplia mayoría, se decidió tomar el campus Reñaca, considerando los siguientes objetivos. A. Evitar el cierre y pérdida del reconocimiento de la Universidad del Mar. Buscamos emplazar al gobierno para que entregue garantías suficientes acerca del futuro académico de los estudiantes y que se asegure que estos mismos no se verán perjudicados por la actual crisis de la universidad en relación a los años cursados, dinero invertido y la validación de sus títulos. B. Renuncia inmediata de los actuales integrantes de la Junta Directiva. El problema por el cual atraviesa la Universidad del Mar dice relación con la mala gestión administrativa y financiera y no con la calidad docente y estudiantil. C. Refundar nuestra universidad en términos tales ya que permitirán que permitan la creación de un gobierno triestamental. Esto es, la democratización de nuestra universidad. Este acto se traduce, entre otras cosas, en la toma de decisiones por los diferentes estamentos de nuestra universidad. Esto sirve como un medio de fiscalización y transparencia para que quienes gobiernan la universidad velen por los intereses académicos y no por sus intereses económicos que nos han llevado a la actual situación de nuestra casa de estudios. Los estudiantes de esta casa de estudios vemos como un acto necesario la intervención del Ministerio de Educación en la auditoría realizada desde el día lunes en nuestra universidad. ¿Quieres que siga yo? Sí. No, junto con esta medida de radicalización se ha decidido no intervenir en este proceso, prestar el apoyo necesario e incluso participar de este proceso de transparencia de nuestra universidad. Exigimos, entre otras cosas, que se nos entregue copia íntegra finalizando este proceso del estado actual de esta universidad. Visto y considerando lo anterior, exigimos a los estudiantes que se les den las garantías suficientes y que en lo inmediato se constituya una mesa de diálogo triestamental con la universidad, profesores y funcionarios para tener certeza de que los dineros sean reutilizados en mejorar las condiciones en que se prestan los servicios educacionales, cumplir con el pago de las remuneraciones a nuestros docentes, evitando así sus posibles renuncias, regularizar la deuda que tiene la administración de la universidad con los trabajadores. En consecuencia, se declara en el campus Reñaca estado de asamblea permanente, en donde los alumnos que se encuentran en la toma de la casa central decidan las medidas que se estimen convenientes, generando así una propuesta y presión necesaria para el fiel cumplimiento de lo expuesto en este comunicado. Notifíquese a la comunidad estudiantil y publíquese por los medios que se estimen convenientes. Atentamente, Asamblea Estudiantil, Federación Interina. Este es un comunicado que acaba de emanar desde la toma de la Universidad del Mar. Hay ruido subterráneo, tío. Hay mucho ruido subterráneo. ¿Qué quieres que te diga? Está bastante acuática la situación. En cualquier minuto podría pasar algo. Sí. Como también podría pasar algo que lo desinfle todo y no pase nada. De cualquier manera va a pasar algo. Tío, ¿a ti te tocó renovar los beneficios, entre comillas, que les llaman? ¿Tuviste que entregar el FUAS? No. ¿Por qué? Yo no tengo ningún beneficio. ¿Pagas en efectivo? No. ¿Entonces? O sea, sí, pues, pago en efectivo, pero como a final de semestre mis papás tienen que poner las lucas y sí, que se han juntado durante el semestre. Porque como tú sabes, los profesores son millonarios y como mis dos papás son profesores y mi mamá tiene excelencia académica. No, excelencia pedagógica, eso. Entonces le llegan como 50 lucas más, entonces gana mucha plata. Entonces en vez de a nosotros con mi hermano darnos beneficios, nos quitan todo. Por lo tanto, no tenemos nada. Ni siquiera crédito. Es que con el crédito, mis papás decidieron no optar por el crédito porque les salía más conveniente pedir un crédito, o sea, estar viendo con créditos como comerciales que con el crédito del aval del Estado, porque yo saqué un crédito aval del Estado la primera vez que estudié en Temuco y eso fue hace 7 años y era como por 1.000.000 de pesos y todavía lo estoy pagando. Chico, ¿cuántos años tiene? Eso no se pregunta. Bueno, el asunto es que yo por lo menos sí tuve que renovar mis bequitas, la beca Bicentenario, la de los pobres. Están pobre, Lee. Pobre. Y resulta que ocurrió lo que era de esperarse, un desastre completo. Una fila. Ay, ayer que se extendía. Si la desenvolviéramos, por lo menos se extendía hasta la esquina de la escuela de derecho. Lo que pasa es que la enrollaron y la metieron a todos dentro. En derecho. Y el aumento en las exigencias para renovarlas se traduce también en un aumento en la exigencia de papeles para verificar cosas que son inclusive absurdas. Y es precisamente por eso que los estudiantes de historia se están yendo a un paro para definir qué es lo que van a hacer con la situación de las becas. Igual resulta un poco triste pensar que en ese mismo lugar, hace un año atrás, se estaba yendo a toma por educación gratuita. Un año después, estamos todos renovando papeles con la cara compungida, con miedo, con angustia. Así es la vida nomás, po. Es que es lo que nos tocó. Perdimos, nos derrotaron. No, yo creo que no, todavía tenemos algunas cartitas por ahí que jugar. No, no hay nada que hacer. Vamos a morir. Bueno, igual ya se viene el diciembre de 2012 y ya con eso. Estamos todos al otro lado. Chido, ¿tú crees en esas tonterías? No, pero es chistoso. Se viene el conversatorio Otro Despertar de la Juventud, una mirada desde dentro del movimiento estudiantil quebequense, Canadá, con Isabel Orellana, activista social y profesora de la Universidad de Montreal, Quebec, Canadá. ¿De dónde? De la Universidad de Montreal. De nuevo. Montreal. Montreal. A ver, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero te sale gracioso. En Quebec, Canadá. Lunes 11 de junio a las 7 de la tarde en el Salón Quinto Centenario, en el cuarto piso de la Casa Central de la Avenida Brasil, 2950 en Valparaíso. Hoy, a todo esto, ahora que estamos haciendo promociones de esas cosas, a mí se me olvidaba que tenía que mandar un saludo a la gente que trabaja en el Tatsuchi. Gente súper buena onda, amigos míos. Sí. La mención comercial sale 8 lucas en la radio, ¿no? Por si acaso, digo yo. No, y es porque los chiquillos nos escuchan. Tristemente nos escuchan. Es súper triste, en verdad, que nos escuchen. Pero en fin, eso, quería mandar un saludo. Bueno, el conversatorio que estábamos hablando antes de que la Chio me interrumpiera intempestivamente, antes que se pusiera a hablar de sushi, todo porque le dan sushi gratis. No me dan sushi gratis, ojalá me dieran sushi gratis. Tengo ganas de comer sushi por si acaso. Y más encima anda con antojo, anota el pololo de la Chio. No. Organizan este conversatorio la Universidad Popular de Valparaíso, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santa María, la Federación Técnica y la FEUPLA. Ah, y la Federación de la Universidad Técnica Federico Santa María, también de Casa Central. ¿Por qué tu voz de asombro con la última? Porque no lo había visto. O sea, en el fondo está invitando el Zonal Quinta. Zonal Quinta. Pero las tradicionales, porque igual hay universidades privadas, sí, dentro del Zonal Quinta que se integraron recientemente. Bueno, Chío, ¿qué crees que viene ahora? Yo creo que viene una canción porque esta conversación ya no da para más. Entre los dos, esto ya no da más, Chío. No. Esto es el final. ¡Noli! Adiós, Chío. No. Ya, vamos a una canción. Bueno, Rocío, hemos vuelto a nuestro programa amigo, a tu programa amigo. Que sabemos que estás escuchando. Sí, amigo, estás escuchándonos. Todavía estás allí. Todavía ese reproductor de Ustream que está en la página no baja de los 7 auditores. Ustedes los que se quedaron hasta el final. Estamos recién en la mitad. ¿Qué? Estamos recién en la mitad, Liz, y no sé cómo vamos a lograr que esto surja. Y ya se me acabaron las noticias. Y las ideas. ¿Qué vamos a decir, Liz? Chivo, ¿tú cuánto? ¿Leamos el horóscopo? Sí. Aries, toma agua. Eres vital. Llénate de vitalidad. Tauro, haz ejercicio. No, pues búscate uno de verdad por ahí. Géminis, puedes tener conflictos con tu familia, pero quizás no. Búscate uno de por ahí. Cáncer, tienes cáncer. Ay, qué cruel. Leo, eres el rey del mundo, aprovecha. Una muchacha de anteojos te mirará. Tú eres Leo. Escribo y tipeo. Ya, pues, busco un horóscopo. Espérate. El Lee tiene el horóscopo en su Twitter, por eso está revisando tu Twitter. Sí. ¿Tienes un horóscopo en el Twitter, Lee? Sí. Oh, maldición, se me quedó pegado. Bueno, mientras se arregla el computador, lo cual podría bien ocurrir nunca, quería conversarles sobre una cosa muy triste que acaba de suceder. Sucedió ayer. Se murió el señor Trololo. Bájale volumen, Lee. Un amigo de infancia, mi amigo personal. Que ¿cómo se llamaba en verdad? Eduardo Kill. ¿Cómo? Eduardo Kill. Un hombre muy simpático. Que tenía la cara de una máscara de látex. Pero no importa, era un amigo. Era el verdadero Pollo Fuentes de la Unión Soviética. Era el Pollo Fuentes de la Unión Soviética. Nosotros, desde el movimiento estudiantil Stalin Vive, queremos rendir un homenaje. ¡Lee! La gente va a pensar que esas cosas sí existen. Pero sí existe. ¡No! Movimiento Estudiantil Stalin Vive. ¡No! ¡No existe! ¿Viste que no existe? Se existe. No existe. Se existe. mesvchile.blogspot.com. Es del Pinto. Sí. El movimiento estudiantil Stalin Vive, que desde Indochina escriben con un computador que funciona a cuerda y para el que ocuparlo hay que llegar con un permiso de Ho Chi Minh, 2 sacos de arroz. ¿Qué tiene que ver esto con el señor Trololo? Que es un ícono de la... un ícono de la España soviética. ¿De la España soviética? Sí, de la España soviética. Porque el soviet llegó a Berlín. En realidad me golpeé la cabeza y me está doliendo mucho y... Lee. ¿Qué? Ya, cierra esa cuestión. No. Lee, ya, no. El mi amigo Trololo es mi amigo. Es no mi el amiga. Tuyo. Bueno, la próxima semana se lanza el gran juego Stalin Dance, donde tienes que hacer bailar a Stalin. Baila, Stalin, baila. Baila, Pepito, baila. Baila, Pepito, baila. Ay, Lee. ¿Por qué no le canta a la gente la canción del caballo mejor? Mi caballo se va y se va. Mi caballo. Yo tengo una canción mejor. ¡No! Dir la la la, del Pollo Fuentes. Porque el Pollo Fuentes es un grande. Dir la la la. ¿Cachaste que viene Rafael? ¿Rafael? Sí. Iba a venir a Valparaíso no sé cuándo. Pero viene. ¿Me quieres regalar una entrada? No. Yo quiero ir a ver a Rafael. ¿A Rafael? Sí. Es pulento. Es como el David Bowie en español. Sí. Porque todos piensan que es gay, pero no es gay, pero sí es gay, pero no es gay. Y igual se la come. ¿Qué le pasa a mi computador? ¿Qué le pasa a mí? ¿Le pasa a mi computador? ¿Qué le pasa? ¿Quién le pasa? ¿Que no arranca? No tiene tan buena conducción, po. ¡Se armó! Somos oficialmente el peor programa de la Valentín Letelier. ¡Nos coronamos! ¡Wii! ¡Dispara! ¡Dispara! Dirla, dirla tata, dirla tata, no, dirla tata, dirla tata. Cállate. Dirla tata. Hoy día es el día del medio ambiente. ¿Y? Estás haciendo contaminación acústica. Es cierto. Dirla tata, dirla tata. No. Escuchemos un tema de verdad. No. We'll be right back. Lo lograste, Chío. Tercera vez que lo dices. Lo lograste, Chío. No, saca eso, es terrible. Ya, pues Lee, sácalo. ¡Wii! Te van a pelar. Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. ¿Qué pasó? Ya, tengamos por lo menos los últimos 10 minutos de pseudo seriedad. Bueno, vamos a hablar de un tema muy triste: la muerte en África. Los niños que mueren de inanición en África. Pero Ali, eso es muy triste. Bueno, ¿no querías 10 minutos serios? Pero eran serios, no tristes. No es lo mismo. Y ahora vamos a hablar de un tema que ha quejado las conciencias del hombre durante muchos años: el ser y la nada. Con Martin Heidegger podemos entender que el tema del ser ha capturado el tema central de la filosofía por décadas, años, milenios. ¿Revolver? No sé. Bueno, ¿no querías un tema serio? Ay, ya, pero es que... Chío, ¿estás cansadita? Sí, tengo tuta. ¿Por qué? ¿No durmió bien anoche? A ti no te compete. Ni a nadie de los que está escuchando. Pone una de Sandro. No, es... Sandro quería... La Chío quiere ir a ver a Sandro, quiere ir a ver a Rafael. ¿Y a quién más quiere ir a ver? 31 minutos. ¿Qué gustos tan disímiles, Chío? No son disímiles. Yo tengo yo conozco mucha gente que tiene los mismos gustos que yo. Chío, ¿sabes qué me frustra? ¿Qué? Que están pasando Vamos cosas. Vamos a hablar tus frustraciones. Están pasando cosas y nosotros no estamos allí. ¿Qué salió mal, Chío? Ayer me caí. No, ¿qué salió mal, Chío? Me caí. No. Me duele mi piernita. Están pasando cosas en este país. Muchas cosas. Por ejemplo, Rodrigo Hinspeter se va a querellar contra aquellos que digan que... Que hizo montaje. Que hizo montaje. Ay, ¿has visto el Mal Imagen? ¿Eh? El blog de Mal Imagen, sí. El de ayer. O anteayer, creo. Que decía... ¿La infancia de Hinspeter? Sí. No sé montar. Bueno. Oye, ese es un buen blog. Eso sí podríamos... descontarle a la gente, métase al blog de Mala Imagen. Claro, y nosotros les vamos a leer los chistes de Mala Imagen. No los vamos a leer, es malimagen.blogspot.com. Y ahora les vamos a leer chistes de Mala Imagen. No. Y también se puede meter al blog de Alberto Montt. ¿Al blog de quién? De Alberto Montt. Pero Alberto Montt es muy fome. Tienen que leer a Grotesco. No, eso es... ¡Grotesco! No. ¡Grotesco! No, o sea, sí, pero es como... De repente... O a Oliver Contreras, compulsivo, en su blog... Sí, compulsivo me gusta. En su blog... ¿Quién dice el nombre? ¿Quién se quema aquí? ¿Quién va a ser expulsado de la radio por nombrar el nombre del blog de Oliver Contreras? Ya, yo, por favor. La wea imbécil. ¡Ah! ¡Y con garabato! En la web imbécil.com o .blogspot.com. No, .com. Ah, .com. Bueno, y el de Alberto Montt, que es dosisdiaria.com. Gracias. Sí, igual es bueno. Sí, gente, vean ilustradores chilenos, que hay bastantes y son bien buenos. A mí me gustan. Mala Imagen es más controversial que el resto, eso sí. Ella, la controversial. Pero a mí me gusta. Pero no es controversial en mala, sino que es habla más de contingencia. Mentira. Verdad. El pollo no tiene nada que ver con... ¿Cómo que no? El pollo Fuentes es fuente de alegría eterna, porque el pollo Fuentes animó Éxito. ¿Qué mejor programa que Éxito en las tardes durante la hora de almuerzo, cuando yo veía Éxito cuando yo era chico y jugaba al tincazo. ¿Qué es eso? ¿Tú nunca jugaste tincazo? No. Yo sé que usted sí jugó tincazo, que era la competencia directa del Kino, porque también tenía 15 puntos y tenía animalitos. Lee, ¿tú cómo sabes todas estas cosas? Es como si hubiese, como si tuviese 40, 50, 60. Yo creo que la gente de 60 te entiende. Yo tenía 4 años cuando jugaba a tincazo. ¿En 1920? Soy un vampiro. Yo me llamo Richard Kerr. Bueno, ya estamos cerrando prácticamente. Por fin. Yo creo que ya no nos queda nadie. No. Cuando veamos el la versión online. ¿Ustedes sabían por qué iba a cerrar la Radio Valentín en el año 2002? Para que nosotros no hiciéramos un programa. No, se la iban a vender a la Radio Portales. ¿Sabes por qué se la iban a vender a la Radio Portales? ¿Por qué? Porque una vez, dos estudiantes promocionados por la Federación de Estudiantes, ¿ya?, se metieron a hacer un programa un día miércoles a las 9 de la noche. Y tal parece que de nuevo va a ocurrir lo mismo por culpa tuya, Chío, que te caes y no puedes salir. ¿Sí? ¿Qué? Salgamos la próxima semana. Señoras y señores, acaban de escucharlo. Rocío Venegas me acaba de invitar a salir. Es una cita. Pero no es romántica, Lee. Ah. ¿O tú querías una cita romántica conmigo? Atención. Oye. Tienen que invadir de correos a papapleto@fmghw.ru pidiendo que la Rocío invite a mí a una cita romántica en la Porque luz de la luna. Yo no tengo plata, tú me tendrías que invitar. Más encima. Bueno, Chío, vas a estar soltera. No otra vez, sino para siempre. ¿Por qué eres tan malo? Porque esto es Papapleto. Eto Let's go! Bueno, finalmente hemos llegado al bloque final de Papa Pleto. Y les adelantamos que la próxima semana tendremos invitados. Sí. Sí. Y también saldremos a hacer terreno. Sí, también. Aunque la Chivo esté coja. No, si la Chivo está coja, no. Y también tendremos el retorno de Luis Soto. Otto, si es que vuelve. Pero volverá, lo juramos, lo prometemos. Bueno, y eso fue el triste programa de hoy. Con el regreso de Javier Moraga, quien se aprovechó de poner mucha música. Sí. Y también le queremos agradecer a Javier Moraga por su apoyo moral, que fue hoy. Que después de cada tema, ustedes no lo escuchaban, pero uno decía, ya, falta menos. No es tan malo. No es tan terrible. No, el rector no se va a enojar. Bueno, despidámonos, digamos adiós. ¿Quieres mandar un saludo? No. Yo sí. ¿A quién? ¡A tu pololi! No. ¿A quién? Mi polola tiene de mí suficiente todos los días. ¡Oh! Sucio. ¡Por Dios! No, ¿a quién? Saluda ya. A una amiga de la Escuela de Odontología, Gisela Uribe. Ojalá que esté escuchando. ¿No? Ya, bueno. No, yo la verdad es que no le quiero mandar saludos a nadie. Porque ella odia el mundo. No odia el mundo, pero... ¡Hasta la próxima semana! Igual nadie nos está escuchando, así que hasta la próxima semana. Chao. Chao. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau.